es muy complicado trabajar con los gases lacrimógenos, realmente impresionante, el hombre esté tirado en la avenida Rivadavia y a metros nomás está reprimiendo la policía.